me vuelvas a cantar esa canción que me entristece. No me vuelvas a cantar esa canción que me hace daño. Que su música y su letra me penetra y siento frío, cual si fuera a desatarse en mi interior algo sombrío. No me vuelvas a cantar esa canción, te lo suplico. Y si quieres entender esta razón, voy a decirte que no hay más explicación que el clamor de esta emoción. No me vuelvas a cantar esa canción que me hace daño. No me vuelvas a cantar esa canción, te lo suplico. Y si quieres entender esta razón, voy a decirte que no hay más explicación que el temor de esta canción. No me vuelvas a cantar esa canción, porque te mato.